right, hey man, rock will never die. You guys ready to rock? This is a very special song written by a very special person. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a canción antológica es, ¿eh? Para recordar. No, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Il est bien comme on fait. Il est mal. Tout ça me bien égal. Non, rien de rien.

Así que relean Deja que entre el sol, que es muy complicada la letra. Vamos. Hermosos recuerdos, por Dios, escuchar otra vez a Tina, a esta grosísima artista que es Julia Calvo, que hoy más que nunca la aplaudimos porque muy merecidos premios, se arrasó con los protagonismos musicales con su última presentación que tiene obra actualmente en cartelera, que es Manxi, La vida en Orsay, si no me equivoco, es así, que protagoniza junto al profe, ya lo recordarán, a Jorge Suárez, el profe que lo conocimos en la cuarta temporada de Casi Ángel. Bueno, se ha ganado todos los premios que hay en teatro musical, tanto el Hugo como los ACE. Así que muy feliz de este lado, la felicitamos, se lo merece. Y aprovechamos a usar con la consigna de hoy un poco del arte que nos dejó, y siempre muy bien recordado su paso con su legendario personaje Tina en Casi Ángel. Así que así le estamos dando las buenas tardes, con un lindo recuerdo, con ganas de compartir muchísimas cosas. Bienvenido a Lo que sucede conviene. Y hoy estamos al aire con Juan Pablo y Luciana. Así que en ese orden, chicos, si quieren saludar. Muy buenas tardes a todos. Estoy en una escenografía diferente hoy. Estoy en un cuarto en la casa de mi preciosa abuela, que me está asistiendo con la conexión de Wi-Fi. Y bien, dándole las bienvenidas a todos con este septiembre caluroso que estamos pasando en Córdoba y en el país en general. Y bienvenida, Luciana, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, buen miércoles. Al fin llegó el miércoles, que me encanta. Venimos con muchas cosas. Y este programa se lo dedicamos a Sofi, que hoy no pudo estar con nosotros. No se murió, chicos, no se asusten. No, está de viaje. En su noble memoria. No, tuvo mucho que ver en este programa, ayudó muchísimo, gran parte del programa lo armó ella, así que se lo dedicamos y le mandamos un beso grande, que nos va a escuchar. Y bueno, la verdad que con lo que empezaste a hablar, Gaby, quería, lo mismo que resaltó Gabio, para mí Julia se merece muchísimos premios más, porque me parece una actriz demasiado completa, y siempre me pasan cosas así cuando veo dos ex Casi Ángeles que por ahí no estuvieron juntos haciendo escenas, pero formaron parte de Casi Ángeles, y que hagan una obra hoy o una novela juntos, me causa mucha felicidad y alegría, y más con los premios que recibieron y la obra que hicieron. Así que felicitaciones a ellos dos, y bueno, lindo escuchar latina siempre, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Bueno, sí, así como decía bien Lu, este programa se lo vamos a dedicar porque prácticamente lo hizo ella en realidad. Lo armó ella, la temática. Se van a poder dar cuenta de que estamos creciendo y estamos expandiendo nuestros brazos, en su sede conviene. Ahora estamos incorporando las novedades de los proyectos que se vienen, todavía no están al aire, y estamos invitando un proyecto que no es de nuestro país. Por primera vez vamos a hablar de algo que no tiene que ver con las producciones argentinas, que es Cumbia Ninja, así que nos estamos amigando un poco con Fox, y porque bueno, de alguna manera nos pareció interesante saber de qué se trata. Después ustedes nos contarán si la están viendo. El primer capítulo fue la semana pasada, el jueves, mañana a las 22 horas será el segundo. Nos dirán si les gusta o no, si la están viendo y qué les parece, pero bueno, hoy le damos una pequeña reseña para que se introduzcan en ese mundo y conozcan algo. Algo que quiero destacar de este proyecto, que es mexicano, pero fue totalmente filmado en Colombia y tiene como protagonista una actriz argentina. Así que esto bien vale la pena resaltar, y de todas formas es tema para el segundo bloque. con respecto a Juan, le quiero decir que la próxima vez no sea egoísta y que nos invite a todos a tomar la leche a la casa de la abuela. No puede ser que él solo reciba los mismos y nosotros no. Exactamente. ¿No nos merecemos unos mimos de la abuela también? Bienvenidas sean. Les digo que está todo disponible acá. Es más, una casa re grande, así que cuando quieran hacemos un programa desde acá y mi abuela nos lleva mate a todos. Bueno, a todos y a cada uno. Entonces, dile a tu abuela que también nos va a tener que dar casa y comida, además de mate. Un besito para ella que está ahí. Sí. Bueno, chicos, tenemos una consigna, tenemos dos consignas. A ver, Juan Pablo, ¿nos querés contar de qué se trata las consignas? Exactamente, en el consultorio de lo que sucede conviene, las preguntas del día de hoy son: Tema 1, ¿qué quería ser de chico? ¿Sí? O sea, ¿qué soñábamos de chico cuando fuéramos grandes? Exactamente. Está rara la redacción de la consigna, debo confesar, porque la consigna, como la pasó Sofi, la estructura dice lo siguiente, 2 puntos. Cuando eras grande, ¿qué querías ser de chico? Y cuando estás ahí dice, yo no puedo querer ser algo de chico cuando soy grande. Se refiere a qué querían ser cuando eras grande. Yo puedo volver para decir, ay, yo de chico quería hacer tal cosa y no la hice. Me ha pasado. Claro, es esa la pregunta. Cuando eras chico, ¿qué querías ser cuando fueras grande? Y la segunda consigna, o tema B del examen de hoy, en lo que sucede conviene, es ¿de qué te arrepentís? Y creo que a colación de eso venía el temón con el que abrimos el programa de hoy, con esta mujer que es lo todo, Julia Calvo, haciendo justamente esta versión de Edith Piaf de No me arrepiento de nada. Que además es como que a mí me pasa las dos veces que pude estar con ella, no puedo evitar decirle tía Juli. Es como que uno siente que es la tía de todos, ¿viste? Sí. Tal cual. Transmite mucho, mucho, a ver, mucho cariño y te hace sentir una calidez familiar. De su vida, de su familia, la verdad que sí. Y con el personaje de Tina creo que nos enamoró a todos esa calidad de persona que... Sí, es lo más. Es lo más. Sí, bueno, y bueno, y hablando de las consignas. La consigna. ¿Cómo andan? Perdón, vos hablaste de una, ¿la segunda la dijiste? Yo me distraje. Sí, los dos dijo. ¿De qué nos arrepentimos? Bueno, perfecto. Entonces, ¿arrancamos a contar nuestras miserias? No, la idea es justamente, chicos, que lo aclaré en uno de los tweets. Que uno lo que pretende es que nos cuenten, porque todos de niños soñamos con cosas grandiosas, ¿no? Y ojalá, bueno, la mayoría lo podamos cumplir. Pero lo interesante de esta consigna es con esa inocencia infantil con que soñábamos de lo que íbamos a hacer de grande. Así que la invitación pasa por ese lado, de que no tratando de ser real, sino justamente de a partir del sueño, ¿qué quería hacer? Tenemos algunas respuestas de los oyentes. Agradecemos muchísimo la participación. Todavía tienen todas las líneas abiertas para seguir contándonos qué querían ser cuando fueran grandes. Pero podemos empezar, por ejemplo, con Luciana, que debe tener un choclo para contarnos. Y a hablar. ¿Cómo adivinaron? Porque no somos pocos. Porque no sos mudita y no sos soñadora. No, perdón, y sos muy soñadora. Hoy estoy diciendo las cosas al revés. Está como, bueno, como la redacción está. De la consigna. Sí. Bueno, yo cuando era chica, que quería hacer de todo. Pero cuando era chica jugaba mucho a ser cantante y bailarina. Cuando era chica. Tengo fotos de ahí arriba de la cama de mis viejos con el palo de la escoba, saltando como loca y cantando y bailando. Y bailaba también arriba de las mesas del jardín. Y después, un poco más grande, quería ser abogada o secretaria. Siempre jugaba a que tenía un teléfono, y escribía y atendía gente y todo eso. Y al final siempre dije que quería ser abogada, y cuando llegué a la mitad de la secundaria cambié de idea. Después dije periodismo y bueno, terminé estudiando psicología. pero sí, eran siempre los... ¿Hay posibilidades de saber por qué? de la abogada pasaste al periodismo? Por lo que me gustaba, me interesaba mucho el tema de estar cerca de la noticia, poder hacer preguntas, poder estar cerca de lo que se estaba pasando en ese momento. Y creo que está bueno, es formar parte de eso, porque hay muchas noticias que quedan como historia y está bueno poder decir, yo estuve ahí y hice esa nota o viví eso, y es está muy bueno. A mí me gusta esa parte del periodismo, ¿no? Y además me gustaba mucho lo que es periodismo, qué sé yo, de música y todo eso que estamos nosotros haciendo ahora. Entonces me gustaba mucho, me gusta, además me gusta mucho redactar. Por ahí soy muy floja porque me da mucha vagancia, pero me gusta redactar. Y bueno, me había gustado mucho, y hasta que una vez hablé con mi profesora de COE y me dijo, mirá, yo estudié eso y me fue muy mal, y me empezó a contar muchas cosas y como que me pinchó el globo, y bueno, empecé a buscar otra carrera. Pero igual siempre dije que quería ser abogada, y bueno, que terminé agarrando otro rumbo, pero siempre me decían que estaba para eso porque yo soy de defender mucho a la gente y todo eso, pero bueno. Así que esas eran las cosas que quería hacer cuando... Hola, me imaginé que venía por el tema de las chusmerías. Y a ver, Juan, ¿con qué soñabas? Bueno, yo tuve unos vaivenes vocacionales grandes, tipo Luciana, como de una carrera a la otra. Pero si tengo que remontarme más atrás, a la parte más inocente de qué querés ser cuando seas grande, quería ser Paris Hilton. No, mentira. cuando me preguntaba qué quería ser cuando sea grande, indudablemente presidente, siempre. Siempre la respuesta fue la misma, quería ser presidente, quería ser presidente y quería ser presidente. ¿Por qué presidente? Porque, sí, no sé, me gustaba mucho la idea del... Me gusta todavía, al día de hoy yo pienso que si ya estoy grande, pero que me gustaría tener la responsabilidad, como... No el poder, tener la responsabilidad. Eso me gustaba, la idea de ser responsable de algo. Muy bien. Así que ese era mi... Hacerse cargo de un país y quiere hacerse responsable. Tal cual, no puedo con mi vida, pero quiero hacerme cargo de un país, bien. Es que siempre, viste, pasa lo mismo. Uno no puede con lo suyo, pero seguro que a los demás les puede solucionar la vida. Tal cual. Es muy común del ser humano ser tener esta falencia. Bueno, y acá Nico nos está contando de que él quería ser maestro, pero después se terminó dando cuenta que no tenía la paciencia para explicar nada, aunque yo tengo que decir todo lo contrario. Si hay alguien que yo no entiendo perfecto cuando me explica algo, así me lo escriba en tres renglones, es a Nico. Después el resto de la humanidad no entiendo nada, pero bueno, él dice que él no tiene la paciencia y no la puede aplicar para explicar alguna cosa. Y después otra cosa que soñaba era con ser mago. ¿Qué tal? Cierto eso, ¿no? Yo creo que más de una vez decíamos, ay, qué lindo sería ser mago. Sí, muy bueno. Se compraba los trucos de magia y salían en las revistas. Y lo que consiguiera, dice que se los compraba y practicaba en su casa. Mirá vos, casi un Harry Potter tenemos, José, como operador. Es muy bueno ese sueño. Yo tuve un librito de magia y el único truco que aprendí era uno con una moneda y un cepillo, que era malísimo y todo el mundo se me mataba de risa, pero también me duró como un año la obsesión de que quería ser mago a toda costa. Sí, qué yo alguna vez en la primaria quise aprender a hacer un par de trucos, pero era un desastre también, un desastre. Bueno, y yo ya adelanté un poco por Twitter. Pero si les quiero agregar un condimento más, bueno, yo lo que le conté para los que no lo leyeron, era que yo quería ser fabricante de chocolates. Yo quería tener una fábrica de chocolates. O sea, quería ser una chocolatera, lo que yo quería. Y después con el tiempo me di cuenta que era como querer ser... me encanta el personaje de Charlie, el que hace Tim Burton en la fábrica, Charlie, la fábrica de chocolates. Bueno, ese personaje que parecía malo, pero que en realidad estaba enseñando cosas muy muy buenas a partir de este premio o este imperio que tenía él del chocolate. Y después, en el, si quiero ir más a mi subconsciente, yo digo, quería ser un Johnny Depp. Si no lo puedo tener, quería ser él, mínimo, más o menos. Por ese lado. Y tenemos como segunda consigna la de qué te arrepentís. Y ya que estoy con la posta, lo arranco yo y después te invito a Juana que vos lo comentes. Dale. Lo que se me ocurrió inmediatamente, gracias a Dios tengo algo que de lo único me puedo arrepentir es de no hacer cosas. No me ha pasado aún, nunca, todavía aún, de haber hecho algo y haberme arrepentido. Sino por ahí me arrepiento de cosas que no hice. Ayer viví dos situaciones muy cómicas, acompañé a una amiga del médico y en el medio de la consulta yo me senté desfachatadamente arriba de la camilla y por hacerme la chistosa, que tengo mucho de eso, de querer hacerme la chistosa, a veces coqueteo sin darme cuenta. En realidad yo quiero ser chistosa y mis amigos dicen que estoy coqueteando. Y yo digo, no, yo estoy siendo chistosa, ustedes no entienden. Me dicen, no, nosotros sabemos cuando es chistoso y cuando es algo es un coqueteo. Aparentemente en mi coqueteo terminé levantándome al médico, un doctor cordobés, Juan, cordobés. Marcelo se llama, hasta le pregunté el nombre. Mira, gaviota facilonga. No, facilonga no. No, porque a mí no me levanta cualquiera, yo te explico algo. Ahora, que yo por ahí me doy cuenta que coqueteo y sin querer me levanto gente, es otro tema. Queriendo, no soy histérica, lo quiero aclarar. Bueno, como sea, en ese coqueteo, bueno, con Marcelo terminé intercambiando sonrisas, risa acá, risa allá, risa viene. Mi amiga que nos miraba, la que estaba enferma y mostraba el dedo lastimado. Yo estoy con una... Estuve engripada todo el fin de semana, me escucharán con la voz un poco lastimada, estoy con bastante tos y me cuesta dormir la noche entera por la tos, ¿no? Aparte de la congestión. Así que dije, bueno, pero yo ya que estoy acá y me porté bien, le digo, no toqué nada y te hice chiste, me vas a regalar algo. Le dije, si no tenés un chupetín, le digo, un caramelo, al menos una pastilla para la tos. Así que me regaló un paquete que ya me lo tomé hoy una, pero me olvidé tomarme el té calentito. Ahora me lo voy a preparar. Y en ese medio, bueno, entre ida y venida, cuando me estoy yendo me dice, de todas formas, dice, ya mi amiga había salido del consultorio, me dice, si llegás a necesitar alguna otra cosa, yo siempre tengo de todo, vení, golpeame la puerta, estoy a partir de las 14. Así que, ¡chan! Digo yo, ¡ay! Digo yo, digo mi amiga, creo que me acabo de levantar el médico. Digo, ¿qué? ¿No te diste cuenta? Me dice la otra, a la única que le dio bolilla fue a vos, y la que fue a la guardia fui yo. Bueno, no te enojes. Y bueno, salíamos de ahí y venía un chico muy lindo, alto, paseando dos perros, ¿cómo se llaman? Los labradores, dos perras. Los amo, me encanta porque esos perros podés jugar en el agua con ellos. Y digo, ¡ay, qué lindo! Y me empieza una a hacer guau, guau, así, a torearme feo. Y digo, bueno, no te enojes, te molesta que te hable. Me dice, no, lo que pasa es que no te vio bien, me dice el chico. Ah, le digo, sí, la oscuridad, ya está de noche. Dice, pero yo te veo muy bien. Ah, bueno. Y dije, ay, qué ganas de decirle que yo también. Y después digo, ¿por qué no le dije que él también estaba bueno? Qué mal que estuve, ¿no? Bueno, es eso. O sea que, en conclusión, te arrepentís de haberte levantado al médico y te arrepentís de no haberte levantado al de los perros. No, me arrepiento en realidad de haber estado corta con el médico cuando él ya, Marcelito, este chico cordobés, muchas horas en la clínica, pero ahí necesito una amiga en la ciudad, ¿viste? Y le tendría que haber hecho algo más, capaz, ¿no? O haberle pedido un teléfono, mínimo, pero no lo hice, y a eso me arrepiento. Y después de haberle dicho al otro chico que estaba lindo. Una devolución de gentileza. Bueno, te digo que Marcelo lo encontrás cuando quieras, o sea, es simplemente volver a la... Tenés que ir a la clínica y lo vas a ver. Es tan simple como eso. Bueno, y a ver, después te va a tocar leer las consignas, Juan, pero primero contanos de qué te arrepentí y después sigue Luciano. O sea que yo voy un poco por la misma tuya, ¿eh? Yo en general no me arrepiento de nada que haya hecho. A veces me arrepiento de ser muy ansioso, porque una vez me pasó una historia, en realidad tengo una historia de algo que me pasó, en que la vida me dio una lección muy, muy, muy grande, y yo la uso mucho como forma de aprendizaje o de reflexión con esta cuestión de si de arrepentirse o no arrepentirse. Yo soy muy estructurado, bastante ansioso y bastante caprichoso. Y una vez me junté con unos amigos para ver una de Harry Potter, el estreno de la quinta, si no me equivoco. Y se complicó todo. No pudimos entrar al cine porque había mucha gente. Y yo me enojé y de ahí me convencieron de ir a un lugar a comer y no pudimos entrar al lugar que yo quería ir a comer porque había mucha gente y me volví a enojar. La cuestión es que 3 horas más tarde, lo voy a hacer la versión breve, apta para el programa y la más corta, como 4 horas más tarde del plan original, terminamos en la casa de unos amigos, tomando algo que no era agua mineral, pasándola muy bien, divirtiéndonos mucho. Y encima de arriba, porque en el taxi que nos estábamos para ir a la casa de mi amigo nos encontramos como 200 pesos en el asiento del taxi. Y nada de todo lo que fue el final de la noche habría pasado si hubiésemos hecho todo lo que yo quería. Entonces como que en ese momento me planteé un poco y dije, tengo que ser un poco más abierto y más flexible, porque a veces cuando hago todo lo que quiero me pierdo de un montón de cosas re grosas que pueden pasar por no dejarme llevar un poco más por la situación. Entonces, es como que me arrepiento de siempre querer hacer lo que yo quiero y no ser flexible. A ver, ¿qué pasaría si esta vez no manejo las cosas yo? Esa es mi historia sobre el arrepentimiento. Y yo igual quería que me dijeras, me arrepiento de haber usado los tacos aguja porque las plataformas me quedan mejor. Pero bueno. No. Te me fuiste para el lado sentimental. No, y porque las pantorrillas me duelen una barbaridad que no sabes. Y las medias me aprietan y me dan calor. Exactamente. Bueno, Luis, contanos tus arrepentimientos. Yo mientras me hago un tecito. Ah, bueno. El mío también es medio como Juan. Es medio así. Sentimental. No, la verdad que es medio triste en realidad. Bueno, es siempre de lo que... No nos tires abajo el programa. No, la última vez que la vi a mi abuela, no, ella me pidió que la saludara y no, yo le corrí la cara, digo, pero si te vas a bañar, abuela, le digo, no me saludes porque no te vas, le digo. Y bueno, ese día apenas me saludó, se metió a bañar y se desmayó, y después le internaron y después, bueno, no la vi nunca más porque falleció. Venía muy enferma y siempre me arrepiento de no haberla saludado. Así que ahora siempre saludo a las personas. Siempre la saludo porque me quedó muy marcado eso. Y bueno. Bueno. Es el único que me arrepiento. Eso sirva, Lu, para saber que los besos son regalos y hay que darlos a granel, igual que los abrazos. No hay que medirlos ni negarlos. Dicen que un vaso de agua y un beso no se le niega a nadie. Y no. Como para dejarle otro color a tu mensaje, pero entendemos lo que quisiste decir. Y bueno, Juanchito, ¿querés leer los mensajitos que hay? No sé si ya hiciste actualización para poder, porque hay nuevos. Yo tengo un par para leer, que los tengo en mi cuenta porque contestaron a mi cuenta, pero te... Arrancamos por allá. Bueno, tengo de viejos a nuevos, tengo bastante. Acá en el centro de cómputos, tengo que confesar ahora que no quería que nadie entre en ataque de pánico, pero no sé filtrar los tweets por favoritos, o sea que lo hago de una forma mucho más rudimentaria, que es irle a hacer... ¿no sabes buscar? Yo te explico, Juan, y de paso, si nuestros oyentes no saben, aprenden. Vos entras a la cuenta... Entrás a la cuenta de la radio. ¿Estás en la cuenta? Viste que vos, estaban las menciones. Como si quieras leer el perfil o el TL de la cuenta sería. ¿Sí? Ahí ¿me estoy. Entendés lo que digo? Perfectamente. No en las menciones, bueno, sino entrando al perfil de la cuenta. Exacto. Como si quisieras leer lo que fue publicando la radio durante el día. Una cosa así. Bien, bien. Sería. Y me metí a otro lado que no era el que me quería meter, pero pará un segundo porque prefiero meterme al mismo que vas a entrar vos. Entonces, cuando estás ahí, te vas al costado, sería de tu, mirando hacia la pantalla, tu costado derecho, viste que tenés tweet, siguiendo, seguidores, favoritos y listas. Tengo tweet, siguiendo, seguidores. No tengo ni favoritos ni listas. ¿Y ay, qué tenés enfrente? ¿Qué tenés abierto en la pantalla? ¿Qué hay? Ah, arriba lo tengo. Eso que me estás diciendo lo tengo arriba a la izquierda. Ahí claro. Abajo de la casita. Claro. Sí, que y vos ves. Ahora están todos los favoritos. El amanecer ese que hay en estilo foto y después el logotipo que usamos en la radio. ¿No? Exactamente, ahí encontré eso en la pantalla. Todo. Ahora, bueno, viste, ahora poquito, ahí tenés todos los del último día, serían. Si querés empezar desde abajo hacia arriba. Esto es muy genial. ¿Viste? Empiezo ya si quieren. Tengo todo, miren. Control, muy bien. Hoy día que te enseñé algo. Entretenido ahora. Feliz día, Gabio, porque hoy es el día del maestro. Así que feliz día porque acabas de ser una gran maestra conmigo. Exactamente. Bueno, feliz día. Gracias también. Igualmente para todos los maestros que nos están escuchando. Bien. Les cuento, arrepentimiento. 11 de septiembre. 11 de septiembre. 9-9. No. Ah, empezar por el 9 de septiembre, pero el Día del Maestro es hoy, que es 11 de septiembre. Ahí está. Ah, sí, ahora perdón. Me está bien. Estamos hablando los dos a la vez y no nos estamos escuchando, chicos. Y ustedes no deben entender nada tampoco. Bien, comienzo con los arrepentimientos de nuestros seguidores, oyentes. Y comienzo con Alejandro, que dice que para él el hubiera no existe. Que se reprocha mucho, pero que se arrepiente más de las cosas que no hizo o dijo. ¿Sí? Más bien parecido a la respuesta de Gabio, que se arrepiente de lo que no hizo, no de lo que hizo. Y cuando era chico no tenía muy claro qué quería ser de grande, y que le parece más importante disfrutar de ser niño que perder el tiempo pensando qué se quiere ser cuando se quiere ser grande. Una chica que está muy loca, de la cual no voy a decir su nombre porque no queremos recordarla el día de hoy y porque no nos importa Sofía. Que la gente la recuerde. Se arrepiente de no haber hecho muchas cosas, principalmente de no haber ubicado antes a varios y varias infelices. Esa chica tiene un tema con la violencia, yo se los digo, esa chica está mal. Que hoy voy a decir la verdad de esa chica, hoy voy a decir la verdad. Hoy vamos a decir todo. Es la hija de Hitler. Esa misma chica con el grado de violencia contenido que tiene, dice que cuando sea grande quiere ser presidenta y que todos van a poder usar pijamas todo el tiempo y que habrá helado para todos y todas. Míralo vos a la chica normal. Nuestra amiga. ¿Cómo? No, interesante lo del helado, decía. Sí, helado para todos y todas. Solcito, nuestra querida fiel compañera soldada Sol, dice que cuando era chica quería ser maestra como su mamá y que cree que no hay que arrepentirse de nada, que por algo las cosas pasan. Les cuento esta que es terrible. La chiquita dice Sofía. Sofía dice que cuando era chica en la primaria jugaban a la botellita y le tocó pico con el que le gustaba y se fue. Porque no. Le dio vergüenza. Hasta el día de hoy se arrepiente. Sos una vergüenza, Sofía, quiero que lo sepa. Imperdonable. Bueno, Mel, Mel, una fiel oyente también, dice que quería ser astronauta, pero cuando no sabía nada del mundo y tenía la inocencia infantil. Después cuando se enteró de toda la cuestión de la física y de las cosas que había que saber para ser astronauta, se dio cuenta que tal vez en otra vida podía llegar a serlo. Y no se arrepiente de nada porque en su vida no se arrepiente de nada. Tal vez quizás solamente no utilizar su tiempo libre en algo más productivo. Inma, que comparte el apellido conmigo desde España, Inma Torres, nos dice que arrepentirme, de todo se aprende en esta vida. Aunque caigas varias veces, siempre te levantas, por ti, por algo o por alguien. Bien allí. Y de chica quería ser profesora porque es espectacular poder ayudar a los demás a descubrir el mundo y está en eso en este momento. Alejandro nos cuenta que quería ser sismólogo porque es muy extraño y él vive en un país sísmico y flasheaba medio como en las películas de desastres naturales que él iba a poder prevenir el fin del mundo y salvarlos a todos y subirlos al arca. Rosy Lanzanita... Exactamente. Sí, yo me lo imagino tipo películas tipo 2012, el tipo corriendo y tratando de convencer a todos los científicos de que se viene el fin del mundo. Bien, Rosy Lanzanita, nuestra querida chica que le pertenece a Peter porque su arroba es Rosy es de Lanzani, o sea que ella es de él. Sabía que iba a generar esto y lo hice a propósito. Por decirlo, Juan, Rosy dice que de pequeña quería ser cuidadora de niños. Bien. Se nos está yendo tu voz, Juan, ¿eh? Fíjate si te corriste el micrófono o tapaste el micrófono. Nos puede estar yendo el wifi de la casa de la abuela, a ver. No, pero es más que nada la voz, no es que se te corta. Bueno, yo les cuento acá que Nico, nuestro operador estrella, nos cuenta que de algo de que se arrepiente es de haberse puesto un arito en la ceja y no dos. Dos en cada oreja, sí. No, miento. Nico dice que se puso un arito en la ceja y que la verdad que le molesta mucho para dormir, le molesta todo el tiempo, le pica y se lo terminó sacando, ahora no usa más arito. Así que bueno, chicas, hagamos una vaquita y comprémosle de oro para que usen las orejas y le quede más bonito. Sobre todo si es colgante. Bueno, y yo les cuento acá, Anita me mandó a mi cuenta contando de que... Esperen que estoy buscando para abajo cuando empezó. Mientras mando un saludo a Marianela Rivera, que hoy no pude estar escuchando, pero porque tiene que estudiar, pero después va a escuchar el programa y nos pidió que le mandemos un saludo. Sí, Marianela siempre está con nosotros, así que beso para vos, corazón. Bueno, acá Anita dice que de niña siempre quiso ser tenista, que se arrepiente de haber dejado de lado su pasión por los deportes en la adolescencia. No quería pasar tantas horas entrenando y madrugar para participar de los torneos y competir en los fines de semana. Así que bueno, te agradecemos tu participación y a ver, ya lo que le dije es que ahora está tiempo de tomar revancha y vayamos juntas al tenis porque yo estoy totalmente fuera de estado también y la voy a acompañar aunque sea, no sé, andar en bicicleta porque el tenis no es algo que me apasione. Bueno, y creo que acá tenemos todo completo, chicos, o hay algo más que quiera por comentar, tenemos que pasar ya al segundo bloque que le robamos más de 20 minutos. Sol tiró que también por Twitter que si tiene que arrepentirse de algo es de cosas que no hizo por tarada, lo que hizo mal le sirvió para aprender. Y bueno, cada uno se maneja como puede, Sol, es tu problema, nosotros no podemos hacer nada. ¡Arre mal onda! Era re contenedor, sí, contenedor de basura era. Bueno, entonces si les parece acá vamos cerrando el bloque de la consigna. De todas formas, chicos, si quieren pueden seguir participando y leemos antes que termine el programa su mensaje. Lo invito a Nico que pongamos la cortina de Cumbia Ninja, ¿sí? Podemos ir ojos en la espalda y en el siguiente bloque va todo sobre las nominaciones de los Kitcher no sé cuánto, que es KCA. Kitcher Award, vamos Gabio. Muy bien, eso es que dicen ellos, chicos, muy bien. Cumbia Ninja y vamos a contar cuántas visitas tiene al momento el clip de Lali Espósito, ¿eh? Así que bueno, vamos a la música y volvemos un ratito. Tener ojos en la espalda, como sensores que activan una alarma. En esta jungla nadie te salva, confía en nadie. En ojos en la espalda. Tienes que ver lo que otros no ven, anda listo, porque no se sabe quién es él. Ellos vienen por ti esperando que estés solo. Descuido y te matan en un abrir y cerrar de ojos. Cada paso que des, lo hagas en secreto. Si estás en movimiento, que parezca que estás quieto. Si estás llegando, que crean que te fuiste. Ojos en la espalda, ojos en la espalda. Esta es la realidad en que vivimos. Y duele cuando uno pierde a un ser querido. La calle a mí me llama, pero no está en mi destino. Que tome la venganza y me convierta en asesino. Aunque me duela en el alma, tengo que aceptarlo. Ser el ejemplo para ustedes, para que haya un cambio. Pero despierta, que aquí nadie te salva. Ojos en la espalda, ojos en la espalda. Ten cuidado, ten cuidado. Piensa bien, piensa bien. Hay que tener ojos en la espalda, ten mucho cuidado, cuidado. Piénsalo bien. Piénsalo, tienes que tener ojos. Para seguir de pie siempre falta un par de ojos, así como sobran los que matan a su antojo. Si tarde te enteraste que al cielo ya te fuiste, échale una mirada a quien te quiera, quien quisiste. Llora mis pestañas, sus brazos están rotos, vive sus hazañas para no sentirse solo. Siempre me preguntaré por qué te fuiste. Debí prestarte mis ojos. Ten cuidado, ten cuidado. Piensa bien, piensa bien. Hay que tener ojos en la espalda. Ten mucho cuidado, cuidado. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Tienes que tener ojos en la espalda. Bueno, chicos, estábamos acá contando con Juan, que como ustedes ya saben, Sofi no está presente, Lu no vio Cumbia Ninja, pero con Juan sí la estuvimos mirando. Yo, voy a ser honesta, lo vi anoche, lo grabé el capítulo porque quería hablar de esta producción, y recién anoche me hice un rato para poder verla. Y nos quedamos muy entusiasmados, ¿eh? Acá nos dice Ima que ella también la vio por internet, Ima es de España, y que le parece que está buena. Una de las cosas que estábamos destacando es la rapidez que tiene, el dinamismo, la historia. En el primer capítulo, tiro estas cosas como para entrar, después les voy a contar un poco de protagonista, porque todos conocen a Brenda Niscar, pero nadie conoce a Ricardo Barca, así que ahí les voy a contar un poco de currículum de este chico. Pero cosas que yo anoté me parecieron fabulosos que tienen esta ficción es la rapidez, ¿no? Conocimos a toda la familia de la protagonista, o la heroína, entre comillas, de la historia, y ya la mataron, la limpiaron. O sea, conocimos desayunando y para la noche ya lo estaban matando. Bien. En la historia central arranca un capanga, porque quiero usar un poco el lenguaje que tienen las pandillas o los barrios, ¿no? No es que yo no tenga barrio, pero tengo mucho centro también. Entonces, voy a intentar usar algunas palabras. El capanga es el que manda más, es el manda más del barrio, de la pandilla, ¿no? Bueno, ya arrancó uno y también lo bajaron y pasó a tomar en su lugar el chico que así como quien dice por debajo quiere, está soñando algo muy distinto a lo que le toca vivir. Él está dentro de un barrio con aparentemente de escasos recursos y él quiere ser una estrella de la música. Incluso sabe le tirás dos o tres palabras y hace, puede hacer letras improvisadas, canta tipo rapero, pero acá le dicen, le ponen el mote de cumbia. ¿Será que nosotros también acá en Argentina la cumbia la conocemos con otro ritmo o en otro tono? ¿Sí? Acá Marcelina, apareció Marcelina, besos, Marce. Nos dice que ella también vio Cumbia Ninja y que le gustó, que una historia totalmente fuera de lo común. Sí, tal cual. Nos pasa eso, es otra cultura, es una producción de otro país, entonces para nosotros va a ser más que novedoso todo lo que estamos viendo de la historia. Otra cosa que veo que todo lo que vivió ese chico en menos de 50 minutos fue cumplir un sueño y llevarse, tener que reemplazar a su hermano que estaba a cargo del barrio, de cuidar al barrio. Todo casi accidental. Ya hubo beso, que no es un tema menor. La heroína y el heroíno se dieron un beso y todavía no se conocen. Fue un beso robado, así por azar. Él pasó por atrás, la vio, la dio vuelta y la besó. No se saben ninguno de los dos cómo se llaman ni quiénes son. Pero ya vimos un beso. Y por supuesto, el asesino de la familia es el mejor amigo de la familia misma, así que ya tenemos develado esa parte. No es que vamos a tener que remar una historia para saber quién es o no el asesino, que van a ver sospechoso o no. Eso ya lo sabemos, lo que nos toca saber de ahora en más. Son 13 episodios, 13, 1, 3. Es cómo lo van a desenmascarar. No sé, ya que Juan, vos viste el capítulo, ¿querés contar algo de la trama? Yo tengo cosas, pero estamos, lo participamos sí. Todos. Dale, bueno, la trama en realidad, o por lo menos digamos la síntesis de la trama, es bien claramente lo que vos planteaste, a lo que podemos agregar algunos detalles o algunas cuestiones que tienen que ver con los orígenes sociales diferentes. Esa es una chica de clase muy alta, su familia pertenece a la embajada de China en Colombia, lo cual le da esa, no solo un estatus económico, sino un estatus cultural, al punto de que maneja la lengua. Uno de los momentos más interesantes, por más que parezca una idiotez y una soncera en todo el capítulo, el momento en el desayuno, donde ella habla con su padre en chino, que la mamá los reta y les dice que el chino es solamente para la embajada, también nos habla de una conexión que va a existir entre estos personajes, atravesada justamente por la cultura china y por esta expresión de las artes marciales, o no solo de las artes marciales, sino de la forma de vivir, que es el arte ninja. El arte ninja, la cultura, que pasa todo por la sabiduría y no la fuerza, ni tampoco pasa también por el tiempo y no por ser atropellado. La verdad que me gusta eso que marcás, Juan, porque es parte un poco de lo que vengo diciendo. Es hiper rápida la trama. No te la tenés que perder ningún detalle, porque cada detalle te está contando la historia. En 50 minutos te está contando toda la historia. O sea, esto es lo que nos da la pauta, que si ya en el primer capítulo vimos tanto y sabemos tanto, lo que va a ser en el segundo. Espero. Exactamente. Perdón, Lu, ¿querías decir algo? Sí, por los avances que vi y toda la trama que pude ver en los avances, está bueno también el tema de lo cultural, ¿no? Es conocer otro lado que no conocemos, otra jerga, otros códigos que por ahí nosotros no conocemos, parece, ¿no? Que es lo que estaban hablando un poco ustedes, además de la historia. Así que está bárbaro conocer eso y volverla a verla a Brenda a actuar, que me parece una gran actriz, y verla en un papel distinto. Bueno, y eso es otra cosa que yo quería rescatar. Brenda, bueno, como actriz, a mí, yo tengo que confesar personalmente que a mí nunca me terminó de convencer. Me estuvo gustando lo que vi en este primer capítulo. Me pasa que es raro ver a los actores argentinos usando la variedad neutra, y en el caso de ella, le creo, es muy creíble, es muy verosímil. usando el neutro, exactamente, es muy creíble y me sorprendió gratamente en lo musical, lo que es el tema que escuchamos recién en el corte y el otro que ya está promocionando Fox, que es el tema del horóscopo Me lo dice o Me lo ha dicho. Me encanta lo que propone musicalmente Brenda en este momento, me parece muy grosa, muy muy grosa. Sí, Brenda canta bien, canta muy bien, tiene una voz ronca pero aterciopelada, ¿sí? Porque yo le decía a Juan fuera del aire, es ideal para hacer un disco blues a chica, porque es como que en el fondo no llega a ser una voz de color, no una voz de negro, pero tiene esa ronquera particular, ¿sí? Y tiene muy buena dicción, además, se entiende perfecto, canta muy bien. Eso hay que reconocerlo. Más allá que alguna vez tuvimos nuestro corazoncito contra ella, porque era una divina, era la competencia de Casi Ángel. Fuera de eso, tenemos que reconocer que, bueno, sus papeles, su personaje, si bien estuvo un poco encasillada, haciendo siempre, perdónenme la palabra, o sea, así, haciendo de reventada y haciendo con mucho divismo, los hizo bien, que es lo que le correspondía. Su personaje era de esa manera, tenía que hacer creernos a todos de que ella es así. No la conocemos, no sabemos si la real es así, pero por lo menos vendió un buen personaje. Y cantando ofrece muy buena romance, y bailando también, ya. Claro, cuando se pasea. Sí, es un carro descapotado. Es una estilo muy compleja, muy, muy compleja. Y la verdad que, bueno, Cumbia Ninja sí me parece que promete, yo por de mi parte lo voy a seguir viendo y lo recomiendo altamente para la gente que nos está escuchando. Sí, lo mismo digo, yo por lo menos mi intención final al cerrar este bloque de Cumbia Ninja era recomendarla. Después puede gustarte o no, pero el planteo de la ficción, la dinámica que tiene y lo que nos ofrece culturalmente, está bueno para darle una oportunidad y sentarte a ver que sea uno o dos capítulos para terminar de cerrar el juicio. Acá quiero aportar algo sobre el protagonista que Ricardo lo mencionó recién. Y ya me tapé el papel con la taza, perdón, ¿eh? Permiso, voy a mover el micrófono, capaz que voy a estar ruido. Ahí está. Corro este papel, ya no lo necesitamos. El protagonista se llama Ricardo Barca. ¿Sí? Él es mexicano, tiene 27 años e inició su carrera artística en el grupo M5, en un grupo juvenil de team que cantaban, ¿sí? Su apodo es Richie, está actualmente casado con una actriz, vive en Colombia, está radicado en Colombia, y bueno, ahí que yo comentaba también que este proyecto fue filmado en Colombia, específicamente en una colina, ¿sí? Que es donde está situado este templo chino, donde ahí también vamos a conocer algo de la mitología china, ¿sí? Sabemos que los dragones son sagrados. Y perdón, porque ahí no me puedo tomar el té porque no encontré el edulcorante. Debe estar en la arriba de la cama, seguro, pero no lo encuentro. Comentaba de que del lugar del escenario de estas grabaciones, y si les interesan, tomen nota. Se ve por pantalla Fox los jueves a las 22 horas. Tiene repetición el sábado a las 22 horas. Luego a las 0:20 de esa misma noche. Y el domingo a las 21 horas. O sea que tiene bastante repertorio de horarios y días para elegir. En esto Fox le puso una onda bárbara, para cosas que se lo podamos ver. Eso iba a comentar, David, perdón que interrumpa, pero en cierto modo me llamó la atención poderosamente la cantidad de repeticiones, y no es por hacer una comparación odiosa, pero lo voy a hacer finalmente, en relación a Aliados. O sea, si bien Aliados también tiene repeticiones en Fox, la cantidad de repeticiones de Cumbia Ninja me pareció más grande, o sea, mayor. Y bueno, veremos después por qué será. Qué sé yo, en su momento Vivi también estuvo, recordemos eso. Evidentemente hay acá algo un poco, debe haber una cuestión económica en que también está involucrado Fox y por eso el interés de que su proyecto sea visto. Para seguir comentando, este chico, Richie, le vamos a decir que es el apodo que usan todos, de este actor, actuó también en Isa TKM, el 2006 fue esto, no, 2006-2013, hizo novelas, del 2006 hasta el 2013 hizo novelas con personajes secundarios, pero sí tuvo un coprotagónico en Isa TKM y en una novela que tuvo mucho rating, yo no la vi, no la seguí, pero que fue muy popular, que MTV Popland, ¿sí? Que es justamente en la cadena de MTV. Así que este chico, te digo, tiene una carrera bastante grosa, tiene un currículum interesante lo que ya ha hecho. En teatro, por ejemplo, les menciono, ha hecho un par de comedias musicales, pero dos para destacar, Jesucristo Superstar y Vaselina. O sea, se ha manejado con títulos grosos, ¿sí? No se anda con pequeñeces. No anda con... exactamente. Acá Mel, te mandamos un beso, Mel. Quiero agradecer personalmente, así públicamente en la radio, el aporte que nos hiciste, los audios de la música que hemos escuchado durante el corte y algo de fondo que pertenecen a esta producción, me los paso a ella. Así que te agradecemos mucho tu ayuda. Nos comenta que Richie perdió 3 dedos de su mano derecha en un accidente en un helicóptero cuando era parte de los M5 en una teletón en Guatemala. Mira qué tal. El dato de la puerta Mel. Gabio, perdón que te saque 2 segundos de tema, pero ya que estabas chequeando Twitter, la chica está violenta, la de la violencia contenida de que hablábamos más temprano, la inadaptada. Y ahora la iba a mencionar. Quiero mandar un beso a Sofi, que es la primera vez que nos escucha desde Santa Fe, mi amor. Saludos para todos, Rosario. Y para esta chica. La tenemos acá, creo que está llegando, Esta blanca palomita la vamos a sumar. Pero si quieren comentar algo más de si nos vamos cerrando lo que es Ninja y tenemos que pasar a los siguientes, nuestros siguientes temas del día. Con respecto a Cumbia Ninja, yo no tengo ningún otro aporte. Con respecto al manejo de los tiempos, si quieren voy introduciendo al otro tema que teníamos para este bloque. No sé si alguien tiene más de Cumbia Ninja. No, me parece perfecto cerrarlo acá y en todo caso, si vemos que hay entusiasmo de parte de ustedes, por lo menos hasta ahora dos chicas ya nos hicieron acotaciones de la tira, la semana que viene algo más comentamos. Seguro que con Juan vamos a volver a ver el siguiente capítulo, ¿no? Exactamente. Empieza Juan, si querés, con los premios. Entonces, bueno, quedás a cargo de la cuenta, ¿eh? Andás sabiendo. Les cuento que ya están los nominados para los premios Kids Choice Awards. Los premios Kids Choice Awards pertenecen a lo que es categoría de premios entregados por el público. Los chicos eligen a sus artistas, los nominan primero y después finalmente lo que hacen es votar a través de internet y en el Estadio Malvinas Argentinas el día 18 de octubre, de aquí a un mes y una semana exactamente, contando desde el día de hoy, se van a estar entregando los premios. ¿Sí? Les cuento, dentro de los entre los nominados tenemos como mejor programa de televisión, está Aliados en la lista de nominados, en la que compite contra Grachi, Solamente Vos y Violeta. Después, para seguir con Aliados, está nominado Peter como mejor actor de TV, donde va a competir con Andrés Mercado de Grachi, Emiliano Flores de la CQ y Jorge Blanco de Violeta. Gana Peter. Sabía que ibas a decir eso. Gana Peter, Si no gana Peter, rompo todo, Se pone loca. No. Les cuento que, bueno, en el caso de actriz, Aliados no tiene ninguna nominada. Las que compiten en esta terna son Sol Rodríguez de Grachi, Mariana Lali Espósito, nuestra querida Lalita, que es Solamente Vos. Y Lali va a ganar. También tiene que ganar. Ludovic. Sabes que está muy peleado con Violeta, con esta chica que hace de Violeta. Claro, está muy peleado ahí, lo mismo que Peter con Jorge Blanco. Así que, chicas, den mucho rete a Lali y a Peter porque tienen más trayectoria y son mejores actores, nada más. Sacarme la quilombera de la cámara. Apágale el micrófono. Bueno, también está Benja Rojas nominado como actor de reparto. Junto con, y esto es curioso, compite contra Mex Urtiz Barea por Graduados. Y bueno, también con un chico de Violeta. Bueno, y mejor villano, que es una de mis ternas favoritas, solamente porque está nominada ella, la mejor para mí en este momento. Está Mariel Percossi, Maya, nominada como mejor villana. Exactamente. Excelente. Y después también, como revelación, van muchos de mis favoritos. Está Ángela Torres, que es muy bueno lo que está haciendo esta niña en Solamente Vos. Está Nico Francella, que como diría mi abuela hace media hora atrás, es un churro bárbaro. Está Oriana, así dijo mi abuela, así dijo la nona, mira. Se parte, bárbaro. Nico, se parte. Es cierto, chicos, es cierto. Muy bien. Creo que es lo mejor que he visto en la televisión en mucho tiempo. Y bueno. Oriana Sabatini. Sí, sí. Pero. Aclaralo porque también te corto el micrófono por armar despiole. No, pero es. No, hay que reconocer que si hay algo de lo nuevo que hay este año en la televisión, lo que ha iniciado, es muy, muy bueno, es súper rescatable y tienen, ojalá, un futuro más que brillante. Bueno, seguramente para Nico Francella no va a ser difícil conseguir su lugar en la TV y en la pantalla grande y tal vez incluso hasta en el teatro. Pero le deseo lo mismo y más a Mariel, porque ahora son dos monstruos. Grosa sí, total. Sí. Y bueno, y en esa terna de revelación también está Oriana Sabatini. Bueno, después hay muchas nominaciones a programas internacionales, películas, dibujos de animación o series de animación. Hay una terna que me llamó mucho la atención, que es Celebridad en Twitter, donde las que compiten, o los que compiten, porque hay un chico, Roger González, este chico se las va a tener que ver contra Lali Espósito, Luisana Lopilato y la China Suárez. También tres ex Cris Morena que van a competir como celebridad en Twitter. Y también el Adiós 3D de Teen Angels está nominado como mejor película por el público. ¿Ah, sí? No sabía sí. Eso. Se los cuento. Rápido y Furioso, ¿y con cuál más, Juanpa? Compite contra Rápido y Furioso y contra dos más. Amanecer y Oz el Poderoso. Ah, me mataste con el Poderoso, no sé cuál es. Es de animación. No, no es animación, es 3D, pero con actores. Ah, mira vos. Me suena el título que a una de Jim Carrey, pero no sé si será la misma. No, en realidad es como una versión de otra parte del Mago de Oz. No es la historia clásica del Mago de Oz, de Dorothy, el Camino Marín y todo lo demás, sino que es como una historia ambientada en la Tierra de Oz, que es a donde viaja Dorothy en el cuento clásico, pero más desde el punto de vista del conflicto que existe entre las brujas y las hadas de la Tierra de Oz. Bueno, está bien. Listo con eso, entonces. ¿Algo más sobre las nominaciones, Juan? Sobre las nominaciones, nada más. Bueno, son muchos y... No, pero que tenga que ver con el interés de nuestro público, nuestro y el de nuestro público, ¿verdad? Y no sé si algo que acotar, Luciana, antes de seguir con el siguiente tema. Sí, no, a contarles que, bueno, como ya saben, para los que no saben, los Kids Choice Awards en Argentina se empezaron a generar y a entregar los premios acá, o sea, la apertura a partir de... Los primeros premios fueron en el 2011, a eso voy. Es muy fresco esto, o sea, no hace años que vienen dándose estos premios, porque por lo general es en México o en Estados Unidos, pero en Buenos Aires empezó a dar en el 2011, y el primer anfitrión de esos premios fue Nico Vázquez. En el 2012 fue Flavio Posca, que fue el villano de Los Únicos, y en el 2013, en la tercera emisión, Diego Ramos, que lo podemos ver en Violeta, como el papá de Violeta, y en Solamente Vos. No. Y que estoy muy, muy ansiosa porque van a estar muchos de los ex Teenagers nominados y los Teenagers por la película, así que me parece que los vamos a volver a ver juntos de nuevo. Así que estoy muy ansiosa de ver los premios. Y lo que sí, primero salen grabados, primero se graba y una semana después son emitidos por Nickelodeon en Argentina. Y en ¿se sabe qué fecha y horario, Lu? Todavía no hay fecha. Por lo general siempre es en octubre, en noviembre más o menos. Así que bueno, igual hay sorteos para y concursos para tener las entradas para poder ir. Ahí en la página de Nickelodeon donde se vota, porque pueden participar y poderse ganarse entradas para presenciar los premios. Así que bueno, esperar, todavía la fecha no está, pero va a ser muy bueno porque van a ver artistas de todo tipo, como verán. Yo tengo una fecha, no sé si es la fecha de la grabación o de la transmisión, y es el 18 de octubre. No sé si esa es la fecha en que cierran las votaciones y se hace la entrega de los premios, y seguramente no va a coincidir con la fecha de emisión que va a ser posterior. No sé todavía. La verdad no sé qué decirte. Puede ser la de finalización de la votación. Porque yo, como bien te decía... Sí. Perdón. Les voy a dar... perdón porque... sí, como buen periodista tengo que citar las fuentes. Correctivo te dieron. Muy bien. Me están insultando a los gritos desde otra dale, galaxia. Desde Gatolandia me gritaron, cita fuente, y no voy a reproducir la palabra porque no la puedo decir. Lo único que voy a decir es que me gritó una chica que vive sola. Sí, así me gritó, cita fuente, turro. Una chica que se queda dormida mirando televisión y se le apaga la tele y vive sola. Después de eso, que no hable, que se calle y que se vaya a tirar gatos por la ventana, mirá. Dale, una grosa, Sofía, nuestra queridísima Sofía, hizo un trabajo de producción impecable porque, si bien no lo mencionamos hoy al comienzo del programa, está pasando en varios lugares del país, pero en Córdoba fue bastante jodida, la capital, que es donde yo vivo, estuvo rodeada de fuego, literalmente rodeada, porque todos los pueblos que hay alrededor de la capital se incendiaron, y recién desde el domingo a la noche y recién hoy se pudo controlar el 70% del fuego, y estamos esperando que por Dios llueva. Y eso me tuvo incomunicado por momentos, sin luz, después sin internet, hasta que vine a la casa de mi abuela y todo, robaba internet. Mira, en la facultad. Juan, deja de llorar porque yo pasaba... te voy a explicar una cosa. Acá está pasando exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Córdoba es como capital federal, Buenos Aires, entonces cuentan esa parte, pero de acá de la Patagonia no dijeron nada, pero nosotros acá estamos rodeados de fuego y yo tuve casi un día entero sin luz. Está bien. Bueno, pero Lu, ¿tenés el número? Porque ya tendríamos que estar terminando el programa, nos falta tú un bloque. Si tenés el número de las visitas. Sí, Sofi, no te gastes porque yo lo tengo, ¿eh? Bueno, ya está. Que le agradecemos a Sofi. La verdad, peleando, no somos nada vos, Sofi. Sí, decilo. El segundo día de que se estrenó el video, fueron 1,000,000 de visitas. Fue una locura. La Ale emocionada subió un video a su página de Quién, que es una página donde se suben videos que no duran más de 30 segundos. Y emocionada agradeció que en 2 días se vieran 1,000,000 de personas el video, y actualmente es 1,093,705 reproducciones. Es el video oficial. Ah, porque yo tenía una duda, porque creí que eran 193,000 visitas. Y ahora se agregaron 705. ¿Y cómo es que se lee ahí? Disculpe, ¿no? Ahora yo me sigo extendiendo, pero... quiero saber, aprender esto porque capaz que hay algún oyente que tampoco lo sabe. Si yo leo acá que las reproducciones son 193,916, ¿cómo sabe usted que es 1,000,000 en realidad? Porque le sale en la página oficial. Ah, no en YouTube. Perdón, está bien. Yo entraba a YouTube, pensé que era ahí donde se veía. En la página oficial es donde te va dando el contador posta. Sí. Y Igual, me parece que leí mal yo. Me parece que en 2 días fue 100.000. Y yo me mandé unos 3 más. pero sí, fue increíble que en 2 días se llenara de... Yo había visto más números, por eso ahora me sorprendí también en ver un cacho menos. Por ahí lo vi en otro canal, muchísimas más reproducciones. Pero lo que voy es que para ser una artista que recién se lanza como solista, por más de la trayectoria que tiene Lali, y haber sido una ex-Teen Angel, fue impresionante la cantidad de visitas que tuvo el video, la repercusión que tuvo en lo que es medio de comunicación, tanto en televisión como en lo que es diarios, y lo que fue, por ejemplo, revistas como Pronto, y bueno, páginas web, que lo levantaron y hablaron sobre la cantidad de gente que vio el video en 2 días, que fue un récord para ella, y bueno, lo que generó todo este nuevo, esta era Lali Espósito, ¿no? Como solista. Bien. Y bueno. Bueno, contenta. Chicos, agradecemos mucho tus acotaciones, Lu. Estamos a 5 minutos de las 6 de la tarde, pero lo prometimos, así que vamos a ir ahora fuera del aire con el tema de A Bailar de Lali y volvemos con todo sobre Victorio D'Alessandro, sobre Benja Amadeo, sobre Aliados y algo sobre el estreno de la nueva película de Nico Cabré. Vamos a hacer todo súper rápido, pero volvemos enseguida, chicos, difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared, y aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal, no bueno, me gustaban los horarios. Así que sigamos apoyando a Lali con este proyecto. En lo particular, yo había filmado el video, pero no lo quise subir a YouTube porque prefiero que todas las visitas pasen por su canal y su web oficial. Así que sigan consumiendo y ojalá de acá a un par de meses ya tengamos show. Show, show, show. Y arrancamos con el tercer bloque. Creo, Lugo, tenías algo que contarnos de Peter. Peter. Sí, cortito del pie, porque ahí están las versiones. Bueno, ahora van a contar más ustedes, pero con un proyecto ahí en camino para Peter, distinto a todo lo que viene haciendo hasta ahora, que es un programa que comienza ahora en poquito tiempo, Tu Cara Me Suena, conducido por Marley. Y habían nombrado a Ángel de Brito algunos de los famosos que van a estar en el programa. Ángel de Brito, entre todos los que nombró a Peter, pero Laura Ufal, dentro de los confirmados, los 8 confirmados, no lo nombró. Entonces ahí estamos, entre que uno dice que sí y el otro dice que no, hay que esperar la palabra de él, pero posiblemente llegue a estar. Hay que ver porque, bueno, están las grabaciones de Aliados y todo eso, así que bueno. Pero hay otros confirmados. ¿Quiénes son, Gabio? Bueno, confirmadísimos. Si seguimos hablando más que nada del proyecto Tu Cara Me Suena, sepan que esto es un producto que va a sacar al aire en Demol y es un tipo de programa enlatado que ya viene circulando por el resto del mundo, lo que es tipo reality show, ¿sí? Los confirmados, según Laura Ufal, que más allá que la señora no me carga tan bien, tengo que decir de que cuando habla de Telefe sí está hablando a sabienda de qué está hablando, porque ella está ahí adentro del canal. Confirmó a Benja Amadeo, a Carmen Barbieri, a Pablo Granados, a Lucía Galán, Laura Esquivel, Rocío Girau Díaz, Jay Mamón y Campi. Esos son los 8 hasta ahora confirmados, ¿sí? Sabemos que el jurado Castaña, Elizabeth Bernacci, la negra, me encanta la negra, y Joaquín Galán. Reconozco que me seduce muchísimo lo que me puede llegar a ofrecer, por lo menos en estos 8 participantes, Jay Mamón, Campi, es un genio para caracterizaciones y demás, Pablo Granados también, se sabe lucir muy bien, y de Benja Amadeo espero que, así como ya no adelanté Lali por Twitter, se van a sorprender, yo sé por qué se los digo. Me imagino que todo el mundo va a pensar en que va a ser de Justin Bieber, porque la idea de este reality es que cada famoso imite a una celebrity, ¿no? Yo no sé por qué estoy pensando en Michael Jackson. ¿Será porque ya lo vi hacer la camioneta lunar? Pero veremos, pero sabemos que viene con sorpresa. Y ojalá, bueno, haya más gente que nos siga seduciendo con este reality, a ver quién más suman, ¿sí? De Benja Amadeo tengo otra noticia. Bueno, esto yo me había enterado la semana pasada. Lo publicó Laura Ufal ayer, pero yo ya lo sé hace más de una semana. Laura, en tu bed. ¿Cómo es? In your face, te lo digo. Porque bueno, déjame, lo había comentado esto en la trastienda, que ya esta semana, además de empezar con las grabaciones de Papi, que según todos las webs arrancaban la próxima semana, bueno, no, sepan que ya algunas escenas se empezaban esta semana. Así que el lunes arrancaba Benja con los Papi y iba a tener intercalado compromisos de horario con este reality. Supuestamente en octubre sale al aire. Tu Cara Me Suena, y lo mismo es para los Papis, vamos a ver si llegan, capaz que recién para fines de octubre va a ser. Una de las cosas que les puedo comentar, creo que la mayoría sabe, pero para que quede ya como parte de la información, su personaje va a ser el novio de esta chica, de Vanessa González, se llama José Pablo, está a punto de casarse, pero justo uno de los protagonistas, según las palabras de Benja, una protagonista, estamos asumiendo que habla de Luciano Castro o de Luciano Cáceres o de Joaquín Furriel, se mete en el medio y como que todo eso se queda en la nada, o por lo menos algo se va a complicar de la situación de esta parejita. Mientras tanto, él va a mostrar su costado de comedia, que si bien siempre demostró para todo el mundo ser bastante serio y a veces hasta un poco frío, en lo particular yo me he encargado de decirlo que no lo es, que todo lo contrario, es un chico muy agradable, muy, es hasta cariñoso con el trato, es muy cordial y es hiper chistoso, tiene mucho humor, pero tiene del humor ácido, ¿sí? O sea, no es el humor que todo el mundo acostumbra a practicar. Pero un humor inteligente e interesante para disfrutar de que nos puede llegar a brindar con este personaje. Algo más que vamos a ver es una parte oscura, ya que es un hombre de negocio que es controlador. ¿Está bien lo que digo? Controlador de la pareja, sí, está bien dicha palabra. Sí. Y que como público nosotros vamos a poder ver muchas cosas que la novia no va a enterarse y por eso, bueno, ese amor así ciego hacia él, ¿sí? ¿Qué otra cosita le podría decir de esto? Que, bueno, yo estoy más que feliz de que Benja tenga la posibilidad de trabajar con dos grosos como lo son Luciano Cáceres y Joaquín Furriel. A Joaquín ya lo vimos el año pasado en su faceta del Turco, donde demostró que comedia tiene muy buen manejo, así que espero mucho más. A ver, acá hay una fotito que voy a tratar de ver, que parece que nos están mandando sobre este proyecto. Estaba diciendo, antes de distraerme, bueno, que de Furriel ya pudimos ver un costado muy, más que interesante, nos hizo reír mucho el año pasado con el Turco. El año pasado no, ese año fue, en otro mes del año. Y ya sabemos que Luciano Cáceres te puede hacer el más maldito desgraciado, como lo hizo en El Elegido, y a la vez ser el pichilota dulce y tontolón que pudo ser Pablo... Cataño. A ver, me sale Cataño, bien, gracias, Juan Cataño, que hizo en Graduados. Así que, bueno, la verdad son tipos que son monstruos arriba de acción y nada más lindo que poder trabajar con gente como esta, así de grosa. Después vamos a subir la foto esta al Twitter, Sofi, si querés, donde Marley se saca con las figuras. Y lo que no alcanzo a ver, ¿quién es la chica de rayado, con la camisa rayada? No sé si alguien vio la foto. No distingo la cara. Bastito feo. Brenda no. ¿Cómo se llama? Laura Esquivel. Laura Esquivel, gracias. Está como macetona la chica. Y va, bueno, fue nominada revelación ahora para los premios Hugo. Así que bien, los felicitamos de paso. Sí, está cambiada, ¿viste? La hace más grande el corte de pelo también. Sí, te digo que en un momento me quedé pensando si era la polaca, mirá lo que sí, es. Sí, yo también pensé lo mismo. Ah, bueno, no soy tan playera. Acá dice, nos cuenta Ima desde España que supuestamente el pulsador es el que elige el al azar, el personaje que le toca a cada concursante. Ah, mirá vos, porque en España ya no han hecho este programa. No es que eligen, sino el que les toca. Wow, dificilito va a estar esto, ¿eh? Y bueno, y acá Sol nos dice que banca mucho a Benja Madero con su nueva faceta como imitador. Bueno, chicos, creo que por lo que tenga que ver con Benja puedo ir cerrando, más que decir que ya se nota en Twitter la buena onda que pegaron Luciano Cáceres y Benjamín. Y la verdad que no esperaba menos, porque son tipos de disfrutar y vivir el humor con mucha inteligencia. Así que seguro van a pegar una onda bárbara. ¿Qué tenemos, Juan, ahora? ¿Lo que es el estreno de Nico Cabré, la película? Sí, es una breve, brevísima, muy breve. Mañana se estrena, entre mañana o el jueves que viene, se está estrenando Solo para Dos. Es una comedia romántica que tiene como protagonista a Nicolás Cabré y que, bueno, es su primera aparición desde la paternidad. Su primera aparición en un espectáculo desde la paternidad. y que lo viene alternando con sus proyectos para el año próximo en televisión, donde va a estar protagonizando nuevamente para Polka en Mis Amigos de Siempre. La película, más o menos de qué la va, es una comedia romántica. Sucede en un hotel, en un lugar paradisíaco del Caribe, donde un matrimonio de luna de miel llega con algunos problemas y aparece el personaje de Nicolás Cabré como un tercero en discordia que va a complicar aún más las cosas en esta pareja en Solo para Dos. Bueno, después vamos a dejar el file también, si puede ser, Sofi, en la cuenta de la radio, porque hoy tuve posibilidad un ratito antes de salir al aire de verlo y la verdad que me divirtió. Y noté algo estilo Francella en los tiempos para hacer remate de Nico Cabré. No sé si se habrá contagiado cuando filmaron junto o qué, pero vi Francella ahí, ¿eh? La ¿algo más está buenísima. Sí. ¿Algo más, Juancito? Juan. Hola. Nada más por aquí. Bien. Nada más por aquí. Entonces cerramos contando las novedades de Aliados. Sí, tengo lo de Vico, ¿Vica? Yo. Ah, perdón, entonces sigue con Vico. Ajá. Bueno, fanáticas de Vico, tengo mucha información. No, quería contarle que Vico va a estar en la novela del 13, en Amigos, en Mis Amigos de Siempre, que fue la novela que sigue estando el rumor y cada vez más fuerte de que los protagonistas podrían ser Lali y podría ser Mariano Martínez, pero todavía no está confirmado. Sabemos que Nico Vázquez va a estar, y como acaba de decir recién Juan, va a estar Nico Cabré también, ¿no es cierto? ¿Juan? Exactamente, bien. Entre otros, también figura Calu Rivero en la lista, y algunos más. Bien, y además Vico, que está haciendo una obra de teatro, creo, ahora, últimamente, se va a sumar, ya se sumó y está ensayando y todo, a los Grimaldi, el reencuentro. Junto con el Negro Álvarez, Miguel Ángel Rodríguez y Doris del Valle, son las nuevas incorporaciones a lo que es la obra de teatro Nazarena Vélez, los Grimaldi y el reencuentro, que es un éxito, y anduvieron de gira y fue un éxito en Córdoba. Así que bueno, va a estar en la tele y en el teatro. Viene con todo, Vico, les digo. Va pisando fuerte. Me gusta que vaya siendo un personaje muy distinto, porque hasta ahora lo hemos visto siempre como un chico un poco de la calle, un poco así con escasos recursos, humilde. De repente ahora va a ser un abogado. Y justamente recordarán que él se recibió de abogado estando grabando para Casi Ángel. A mí me parece buenísimo que pueda hacer algo distinto. Sí. ¿Estoy sola? Ah. No. Estamos escuchando fuerte y claro. A mí me parece que Juan no va a tomar mate, está tomando cerveza, está tirado ya, está llura porque se le ve la baba hasta por acá que llega. Yo también estoy. Me siento más o menos acompañada por Luciana y quiero anunciar que Sofi está ahora acá en la mesa. Y la hemos saludado fuera del aire, pero no le dimos la bienvenida públicamente por la radio para que todos los oyentes sepan. Sofi está acá. Sofi, saluda, si querés. Hola a todos. Tardísimo, ya es hola y chau esto, pero bueno, estoy acá muy atenta. Nos cagó a pedo la nona. No, pedo cuando escucho el primer bloque. Voy a arreglar con el primer bloque. No escucho el primer bloque, me parece que dijo. Mejor. Le dimos duro y parejo a Sofi hoy. Sí, sí, está como enojada, empacada, porque alguien le estuvo diciendo que le dimos con Tuti. Nada que no puedas soportar. Vos sos una mujer fuerte, Sofi. Quédate tranquila. Exactamente. Una chica fuerte. Bueno, ¿queda algo de más, Luz? No, de acá de Vico, nada más. Nada más. Perfecto. Bueno, le cuento que en el caso de Aliados se viene hablando mucho de una primera y una segunda parte, se hablan de 20 capítulos. Hasta ahora yo sigo hablando de 25 porque las palabras textuales del señor Leo Calderón eran que iba a haber tantos capítulos como entraran de acá a diciembre. Entonces, si hacemos hasta la primera quincena de diciembre, sería, con diciembre incluido, ¿sí? Serían 25 posibles capítulos, a lo mejor un poco más. Sabemos también que ya están avanzadas, se han grabado escenas de la segunda parte, aunque en los medios se hable del 2014, en particular, esto lo voy a decir así, desde mi punto particular, desde mi apreciación, no por información confirmada, para mí todo va a ser grabado este año por la simple razón de que el 2014 lo querrán tener al elenco libre para hacer otros proyectos o a lo mejor teatro o a lo mejor gira. Creería que puede llegar, que va a ser por eso, si es que piensan a seguir haciendo shows, ¿no es cierto? Y si hay posibilidad de gira. Pero sabemos que al ser pocos capítulos y ellos están grabando todos los días, evidentemente no es para grabar solo 20-25 capítulos, cuando ya vine con las grabaciones de exteriores desde febrero de este año. Una de las cosas que en las que yo me apoyo para mi criterio para hacer este comentario tiene que ver con el cambio de luz que han sufrido, ¿sí? Ya se ha podido ver a varios de los integrantes del elenco con peinados, cortes o colores diferentes, y creo que eso es lo que quiere marcar la segunda etapa. Otra de las cosas que están adelantados, y por eso, si las grabaciones fueran para el año que viene, no tiene sentido estar grabando este año el segundo disco. Bueno, esto es confirmadísimo. Esto ya no es algo que yo estoy atando cabos. El disco se está grabando, el segundo. Y están cerca de la mitad de las grabaciones. O sea que el 50% de ese proyecto ya está avanzado. Como novedad, ya no está novedad porque circula en varias webs, es que la revista se lanzó con 100 páginas en circulación comercial. Sabemos que Cris siempre acompañó sus proyectos con revistas gráficas. Este aliado no iba a ser la excepción. Una de las cosas que sí nos hizo un poco de ruido, nos pareció extraño, fue cuando hace poco tuiteaba sobre hacer radio con los fans y si, qué les parecía. Y que todos, o sea, con los chicos de aliados y los fans, sean parte. Así que veremos cómo sigue. El proyecto de la radio es algo que ya tenía hace tiempo. Lo que en su momento había hablado era con una emisora. Hoy por hoy, quién sabe, a lo mejor quieran hacerlo también desde la web. Me imagino yo que sería la forma que por ahí les puede resultar más fácil ejecutar el proyecto con fans integrándolos a los chicos de Aliado, ¿no? También en este caso estoy haciendo una, ¿cómo puedo decir? Hipótesis, una conjetura. Una hipótesis mental, ¿no? Una hipótesis, algo mental, algo que por lógica pienso yo que puede darse de esa manera y que ellos pueden estar pensándolo así. Así que más adelante nos enteraremos bien de cómo viene la historia. Y ayer, en el día de ayer, si no me equivoco, fue que temprano estaba tuiteando Chris contando de que estaban grabando un parto. Yo entiendo que en sus palabras está diciendo que es un parto de verdad, o sea que evidentemente debe ser alguien que han conseguido el permiso y algún arreglo, algún tipo de arreglo para poder acceder a filmar el momento del parto y que van a ser utilizadas esas escenas como parte de la historia de Aliados. Me pasó que inmediatamente asocié que podía llegar a ser Venecia, porque justo ella había estado escribiendo de que estaba Jenny grabando de temprano. Pero por otra fuente me enteré, y esto también está más que confirmado, no será Venecia la mamá del bebé que será parte de la historia. Así que ya más adelante nos enteraremos si tiene que ver con alguno de los humanos, con alguno de los chicos de Serie de Luz, o simplemente es un parto más que es que tendrá que ver con alguna escena de los chicos, que ellos tendrán alguna participación, a lo mejor hasta como asistente, quién sabe. Y esto es por ahora todo lo que puedo contar sobre Aliados. ¿Algo ustedes bueno, esas serían las No, novedades yo no tengo ninguna y la verdad que estoy como expectante a partir de estas novedades que has comentado, y a ver cómo se viene y cómo sigue esto, por lo menos esta noche a las 9. Esta noche a las 9, como si hubiera, mira, se llamaba el título. Si hubiera. Si hubiera, perfecto, bien. Ayer algo adelantamos ya de lo que hay, lo que se viene en el capítulo de hoy. Y para agregar solamente, tendría para decir que... Ay, perdón, estoy con cada vez más cerrada la garganta, me cuesta hablar. Para agregar solamente que Ian parece que finalmente va a dar el batacazo, va a decir basta, esto así no puede seguir, tenemos que hacer un giro importante de la historia. Y es un poco lo que estábamos hablando en el debate, que ahí mismo me expliqué y me pedí disculpas de por qué la tardanza de esta semana en el debate, pero ha sido una complicación tras otra, ya hace 10 días que vengo no pudiendo acomodarme por varias situaciones distintas. Lo que nos está pasando es que está muy lenta la historia. Es un unitario y debería tener otro ritmo. Y esperamos que, bueno, que finalmente los señores seres de luz le prendan más la lucecita y hagan algo más contundente. Más contundente. Gracias. Chicos, si quieren nos despedimos o algo más que quieran decir. Por mi parte nada más. Sí. No, ansiosa y bueno, muy contenta porque fue un programa muy muy lleno de información, muy cargado de información. Otra vez la vuelvo a felicitar a Sofi, que fue la base del programa de hoy. Y no, y bueno, hasta el próximo miércoles de mi parte. Y bueno, más que nada, saludos a la gente que está siempre escuchándonos, que es de fierro. Y no sé, chicos, gracias a ustedes también por estar siempre. Y a Nico, que nos sacó al aire, lo extrañamos la semana pasada. Fue un caos, pero bueno, Gabio la remó demasiado. Salió como pudo, pero salió, la verdad. Algún parche se logré hacer. Algo inventé, pero viste, yo tengo esas algo cosas. Salió. No me rindo. No puede que algo me gane. Yo, si no la empato, algo tengo que hacer. Pero bueno, muchísimas gracias, en serio, Nico, por estar. Y bueno, no sé, ahora me preocupa lo que se viene, pero no lo vamos a decir hoy al aire, veremos cómo lo vamos a manejar. Sofi. Sí, bueno. Sí, bueno, gracias a todos. Después voy a escuchar, los voy a retar, supongo. Pero lo que escuché salió muy lindo, así que los felicito yo a ustedes. La verdad que muchísimas gracias a vos, Sofi, porque todo el programa lo armaste vos. Nosotros lo que hicimos fue tratar de leer, de trabajar, de buscar, de armar las columnas. Pero todos los temas fueron propuestos por vos. Así que muchísimas gracias. Juancito. Nada, gracias por la paciencia. Sé que esta semana no estuve tan presente como en otras ocasiones. Prometo reivindicación en el cortísimo plazo. Y bueno, nada, acá ahora por bajar a tomar unos mates con mi abuela y hacerle un poco de compañía, ya que por lo menos ya que el uso del internet la tengo que hacerle compañía un poco. Comparte la abuela. Le mandamos un besito a tu abu. Y bueno, Juancito, sí, en lo posible, sí, trata de estar un poquito más conectado con el Twitter, que por ahí nos manejamos rápido y después de ahí al mail. Pero esperemos que esta semana no sea complicada y no tengamos que salir remando, apagando incendios a último momento. Pero se te quiere, Juan, se te quiere y te queremos más presente, te necesitamos. Es así. Lu, muchísimas gracias también a vos por todo lo que aportaste, porque fuiste a la biblioteca musical junto con Mel esta semana. Y bueno, creo que ya a Sofi y a Juan les tienen agradecimiento. Nico, también me queda más que nada, y más importante de todos los agradecimientos, al público presente que nos acompañó, nos mandó mensajes, se copó en contestar las consignas. Más allá que para nosotros es re importante recibir mensajes y sabemos que están del otro lado, nos gusta conocerlos, chicos. Entonces la idea es de que además de que nosotros nos damos a conocer y contamos sobre nosotros, ustedes nos cuentan sobre ustedes y, bueno, veamos que todos nos parecemos tanto, ¿no? Porque en definitiva, si nos gusta lo mismo, también debemos tener otras cosas con las que nos parecemos. Y acá a Alex Talleres, ¿ok? Le mandamos un beso enorme. Es Alex Talleres, ¿ok? Mirá vos. Que el nick se llama Caro Dame Bola. Me mató eso. Divino. Tonto para elegirle, dice el chico. Con la nena no. La nena no. Listo, entonces nos vamos a despedir con el tema de uno de los más pedidos que tenemos siempre. Es el de refundación. Y que justamente según el avance, creo que en este capítulo, esta noche a partir de las 9 lo vamos a escuchar. Los chicos van a cantar esta canción. Gracias por todo. Espero les haya gustado este programa. Y la idea es seguir así, en esta línea, donde vamos a tener, a tratar de traer todas las novedades, lo que se viene, y abrirnos un poco más a todo tipo de series que nos puedan interesar. Veremos qué onda con Cumbia Ninja o con si tienen alguna propuesta de producción de su país que nos quieran contar, la pueden compartir, así vamos conociendo un poco más. Ahora sí, vamos con música, refundación, beso a todos. De nuevo, oh, oh, sueño otro sueño, oh, oh, se deja el pasado, oh, oh, se inventa un mañana que es, oh, oh, oh, oh, hoy, se inventa un mañana que es, oh, oh, oh, oh, hoy, se inventa un mañana. Comparta en la vida, piensa las salidas, sana las heridas, nacer cada día, sentir que eres uno. Un ángel te sigue. Abrir bien los ojos y ver las señales. Dar gracias al cielo sin miedo a lo nuevo. Gritar que estás vivo. Reír como niño. Ventanas, oh, oh, se cruzan portales, oh, oh, se llora con ganas, oh, oh, se nace de nuevo, oh, oh, se sueña otro sueño, oh, oh, se deja el pasado, oh, oh, se inventa un mañana que es, oh, oh, oh, oh, hoy, se inventa un mañana que es hoy. Cerrar el pasado, borrar la tristeza, vivir la alegría del día que empieza. Juntar la reforma de un mundo humano, sentir que lo bueno nos vuelve más sanos. Alzar la mirada sin miedo, bien alta, buscar los aliados, soñar un mañana. Saltar al vacío, sentirnos con alas, amarte con todo, con todas mis ganas. Estamos despiertos, y así renacemos y nos refugiamos. Ahora es el tiempo, ya somos hermanos. Se caen las hojas, oh, oh. Se cierran ventanas, oh, oh. Se cruzan portales, oh, oh. Se llora con ganas, oh, oh. Se nace de nuevo, oh, oh. Se sueña otro sueño, oh, oh. Se deja el pasado, oh, oh. Se inventa un mañana que mañana que es, oh, oh, oh, oh, hoy. Se inventa un mañana que es, oh, oh, oh, oh, hoy. Se inventa un mañana que es, oh, oh, oh, oh, hoy. Se inventa un mañana. Ver lo invisible, soñar lo imposible, buscar lo sensible, vivir lo increíble, sentir que eres uno.